Todos sentimos miedo. Nadie se salva de esa emoción primitiva que nació en el principio de los tiempos. Cuando descubrimos que había algo inexplicable que nos podía anular, desaparecer, arrancarnos de la existencia. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Con todo esto que está pasando, el miedo es hoy. ¿Puedo tener miedo a ver a mis hijos y mi nieto pasar la miseria y el hambre que hemos pasado nosotros? El miedo en soledad es aterrador. ¿Empezó la policía a reprimir? Paraliza. Y el miedo en esta altura es quedarme sin trabajo. No poder pagar el alquiler. Pero el miedo al lado de otra persona, en cambio, es diferente. Va a fluir y el otro te va a decir, no tengas miedo, porque yo estoy a tu lado. ¿Entendés? No es el que no tiene miedo, sino el que tiene miedo, pero igual avanza. Para eliminar el miedo hay que estar con otros, todo el tiempo. Es el principio de los grandes sucesos históricos. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Babylon system, abajo el sistema de Babilonia. Babylon system, abajo el sistema de Babilonia. Y tantas mentiras ves por cualquier lugar, santas escrituras te lo revelarán. Ya no pierdas tiempo con el viejo cuento, hoy damos las gracias al más alto ya. Ah, ah, vaya Bernie, ah, ah. Ah, ah, fire burning, ah, ah. Right. Babylon system, abajo el sistema de Babilonia. Babylon system, abajo el sistema de Babilonia. Y la avaricia que nunca termina, el que tiene mucho siempre quiere más. Las corporaciones el mundo dominan y con la ignorancia ejecutan su plan. Estás viendo en este momento hambre y destrucción por todo el terreno. Ahí lo estás viendo y están mintiendo siempre que nos dicen que lo mejorarán. Ah, ay, fire burning. Ah, ay, fire burning, ah, ay, right. Te los relámpagos, azufres y fuego. Si estás atento, puedes observar. Ves los relámpagos, azufres y fuego. Mira mi hermano, en tiempo real. Ah, ay, vaya Bernie. Ah, ay, ah, ay, vaya Bernie. Ah, ay. Babylon, Babylon, Babylon, Babylon System. Abajo el sistema de Babilonia. Viernes 9 de agosto, show en vivo y más Gan Reggae en Valpisa Capilla del Monte. Anticipadas al 3548-437151 y en Valpisa. Viernes 9 de agosto, show en vivo y más Gan Reggae en Valpisa Capilla del Monte. Hoy es martes 6 de agosto del 2024, programa 777, estamos en la novena temporada, estamos por una radio, muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333, vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, y en diferido los miércoles y viernes a las 6 de la tarde por Radio Municipal San Esteban en la 88.7 y los domingos de 15 a 17 por cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires Madrid, cadena ondadelplata.com, la radio que está en todas partes. Y como hoy es martes y siempre nos da la posta acá Pablito de Frecuencia Reggae, está con nosotros presentando lo que va a ocurrir este próximo viernes, y estaba escuchando en la radio que también van a tocar el sábado, así que se viene un fin de semana de reggae total. Buenas noches, Pablito. Buenas tardes, ¿cómo estás, querido? ¿Todo tranqui? Muy bien, medio confundido porque vos me decías que se iba a venir el frío, y cuando me bajé del auto recién me morí de frío. Ya llegó. Ah, se anticipó entonces, ¿no? Dios santo, podía haberse demorado un poquito más, ¿no? Muy bien, vamos a saludarlo a Daniel que está en los controles y en el micrófono, y quienes habla, Diego. Diego, Pablo, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Sí, estamos acá a días de ese show increíble que se viene con el reggae. Y más Gan, ¿qué significa? Y más Gan, bueno, es una palabra en lengua amárico, que es la lengua que predomina lo que es el territorio de Etiopía, y significa que él sea alabado. Elegimos el nombre ese de la música, el nombre de ese de la banda, por más que nada por mi identificación con lo que es la cultura y la fe Rastafari. Ajá, cuando decís él sea alabado, ¿quién es? ¿Dios? ¿Alá? ¿Quién es? Y Dios, en realidad. Que Alá es lo mismo. Claro, Dios, desde esta humilde opinión y lo que yo creo, es Dios es uno. Y después, bueno, la gente lo llama y lo identifica como quiera. Un amigo mío que estaba bastante loco decía, no es como dice la religión, que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Él decía, porque ya no está en este plano, es el hombre que hace a Dios a su imagen y semejanza. Es al revés, me decía. Y bueno, yo creo que tenía razón, ¿no es cierto? Uno no sabe cómo es Dios, quién es Dios. Para mí es un misterio en el cual nosotros estamos dentro, somos parte de esta existencia, por llamarlo todo, y ahí estamos viviendo, siendo. Y si Dios es todo, cada uno de nosotros pertenece a ese todo, es Dios. Tal cual. En cierta forma. Sin lugar a dudas. Bueno, ¿qué pasa el viernes y el sábado? Y el viernes vamos a estar acá en Valpisa, regueando, poniéndole mucho reggae a la noche, con los chicos de Imasgan, compartiendo un poquito de nuestra música, un poquito de nuestro mensaje. La cita, bueno, es ahora en Valpisa a partir de las 21 horas. Acérquense todas y todas, va a ser una noche agradable. ¿Dónde queda Valpisa para aquellos que no conocen y están en Capilla o quieren venir de los pueblos aledaños? Bueno, Valpisa queda acá en Diagonal Buenos Aires, esquina 25 de Mayo, muy fácil de llegar. Diagonal Buenos Aires es la calle Techada, y caminan por ahí, se van a dar con el lugar. En la esquina, es imposible no encontrarlo. Van a escuchar música, va a estar sonando reggae, o sea, vos afinás el oído y te vas acercando a donde se escucha más y ahí vamos a estar nosotros. ¿Dónde se compran las entradas y cómo se hace para comprar? ¿Por internet? ¿En Valpiza? Decime. Mira, las anticipadas están, bueno, se pueden acercar a Valpiza. La mayoría de la gente siempre se comunica o por teléfono o se comunica por Instagram. Nosotros lo que hacemos es una lista de anticipadas. Se pueden comunicar al 3548-588985 o al 3548-632997 y ahí pueden conseguir las anticipadas. Entonces, las primeras, ¿cuáles son? El 59 era el primero de todos. 3548-588985. Pero mira qué tonto que soy. Viene Pablo, me deja todo un afiche con todos los números y yo estoy anotando. Porque bueno, es como la libreta del almacenero. No te lo quería decir al aire, por eso te señalaba, viste, con el dedo así, te digo, ahí está en el. Pero vamos a explicarles que a veces uno se pone tonto y anota. Bueno, así que llamen porque va a haber mucha gente. Así sí. Que llamen por las anticipadas que serán más baratas. Y después la noche de reggae, toda la noche de reggae, ¿no? Sí, no se cuelguen, gente linda, porque se agotan las anticipadas, capacidad limitada ahí en Valpiza. La verdad que se va a poner muy, muy bueno. ¿Qué te iba a decir? Estuve indagando un poco en internet, buscando canciones de Imagan, y decía Imagan con dos estrellitas en cada punta de la palabra. ¿Qué significa eso? Y las estrellas, bueno, es un poco de la conexión con el cristianismo. También, o sea, Rastafari, por los que dicen, los que se ponen a analizar, ¿viste? Todas esas cosas. Tiene como partes de distintas corrientes, de distintas fe, el sacramento de la ganja, como lo hacen los yadus, y hay una historia que habla del arca de la alianza, que es el arca del pacto que tienen los mandamientos. El rey Salomón tiene un hijo con una princesa etíope que se llama Saba. Ella lo va a conocer, juntos tienen un hijo, y ella cuando vuelve a Etiopía, vuelve embarazada, nace ese hijo, el hijo siendo más grande viaja a Jerusalén a conocer a su padre, y cuenta que lo recibe al hijo, le muestra a él un anillo que él le había dado a la reina de Saba, para que cuando vean al hijo sepan que él era hijo de Salomón. Lo cierto es que Menelik primero va a Jerusalén, agarra el arca del pacto y se la lleva a Etiopía. Los guardias le dicen a Salomón lo que había sucedido y Salomón le dice: déjenlo que se vaya. Yo tuve un sueño y en el sueño vi que el sol salía en Etiopía. Esa es una conexión y ahí es que comienza el cristianismo ortodoxo en Etiopía. Hay una gran conexión porque Haile Selassie es etíope y Haile Selassie es el referente de lo que es la fe Rastafari. Ah, mira qué bueno. Bueno, todas las religiones nacen ahí, por lo menos las occidentales, ¿no? Y es como la cuna, ¿viste? Esa zona ahí. También algo más, datos más arqueológicos y más científicos, los restos fósiles más antiguos y los análisis dicen que ahí fue la zona donde están los primeros datos de los primeros habitantes. ¿Y a quién se le ocurrió el nombre? Y el nombre se me ocurrió a mí. Sos el líder de la banda, entonces. Por decirlo de alguna forma, sí. Soy el cantante. A ver, sí, pero bueno, también somos un todo. Yo, más que nada, ocupo un rol que si no lo desempeño yo, lo desempeñaría otra persona. Soy el cantante, entonces. El que aglutina alguna todo, ¿no? Y sí, es responsable también. Claro, las letras de las canciones y también para que funcione de una forma. Es importante poder funcionar y que cada uno ocupe su rol. Si, si el percuta se pone a cantar y a tocar el bajo, la banda no sería. No, tiene que estar organizado y aparte veo que ensayan mucho y los músicos cuando ensayan, conozco varios músicos que son muy, muy grosos y todos ensayan, pero muchísimo. Entonces esa es parte del éxito. Bueno, ¿y hace cuánto que están tocando como Imagan? Y como Imagan hace 7 años, ahora en la primavera vamos a cumplir 8 años, que estamos con ganas de hacer algo especial, un show encuentro, pero no voy a adelantar más. En primavera cumplimos 8 años. Ah, buenísimo. Bueno, estamos años de. En este año es año de cumpleaños. Nosotros cumplimos 10 años. O sea, entramos a la 10ª temporada. Bueno, contame cómo está formada la banda y algunas de las canciones que van a tocar. Y te dejo porque sé que estás apuradísimo. Bueno, mira, la banda sufrió muchísimas transformaciones en estos 7 años y pico. Hoy, somos varios músicos, tenemos al Mono en la banda. Transformaciones son una banda trans, entonces. Sufrimos transformaciones. Yo tengo un amigo, un hermano del alma, que siempre me decía de cuando éramos chicos, todo se está transformando constantemente. En la creación lo único constante es el cambio. Nada está detenido, no es para siempre. Entonces es una transformación constante. Sí, uno no es igual al día siguiente porque se murieron cuántas células. Exacto, cada instante, cada momento es único y es algo que a veces el ser humano no termina de entender y de percibir. Pero bueno, volviendo a lo de la banda, estamos con el Mono en la batería, con Jamaludín en el bajo, tenemos a Galito en los teclados, en la primera guitarra tenemos a Daniel, en la segunda guitarra tenemos a Agustín, el Dolby, después tenemos en la percusión a Fer Bongoman y a quien les habla en la voz. Buenísimo. ¿Y las canciones son todas de ustedes o van a hacer algún cover? Normalmente hacemos canciones todas nuestras. Este show no, los shows anteriores hicimos un par de versiones de tema de Marley, hicimos Three Little Birds y Zimbabwe, pero en este show no, vienen algunas canciones nuevas nuestras. Así que no quiero adelantar mucho más. Muy bien, que sea una sorpresa. Estuve escuchando lo que hay en internet y me encantó. Está muy bien armado, las voces. En un momento pensaba que era un dúo, porque había un chico que ya fue. En realidad, antes sí, hacíamos siempre canciones los dos. Casi todo el show, excepto una o dos canciones. Él dejó un tiempo de estar, ahora está nuevamente, pero del show, que estamos hablando de 20 canciones, 22 canciones que hacemos, hacemos 3 canciones juntos. Ajá. Y el resto las canto yo. Muy lindo dúo, quiero decirte. Canta muy, muy bien. Canta. Bueno, vamos a repasar entonces. El viernes. Viernes. Este que viene. Exacto, 9 de agosto, a partir de las 21 horas, en Valpisa, acá en Capilla del Monte, Córdoba, diagonal Buenos Aires, esquina 25 de mayo. Muy bien, ahí donde termina la techada, en la primera esquina, del lado, yendo para la estación, del lado izquierdo. Eso es el viernes, ahí estaremos. Exacto. ¿Y el sábado? Y el sábado sigue el fin de semana de Reggae Music, sigue en el Valle, pero esta vez nos vamos para San Marcos. Ajá. Ahí en San Marcos Sierra, justo en la esquina, bajando la plaza, en la esquina, ahí junto con Río San Marcos. El bar se llama María Salomé. Las citas a partir de las 22 horas, se va a poner muy, muy bueno. Así que, si están en San Marcos, si quieren tener partida doble de Reggae Music el fin de semana, el sábado nos encontramos en San Marcos. El sábado en San Marcos y el viernes acá en Capilla del Monte. Exacto. Bueno, Pablito, muchísimas gracias por la visita. Ahora nos vamos con una canción. Daniel, ¿cómo se llama la canción que preparamos para la despedida de Pablo? De ti depende. De ti depende, depende de cada uno, ¿no es cierto? Exacto, la vida. Exacto. Y bueno, mucha merch para mañana, para el viernes. El viernes nos vemos ahí y todos a Imagan con este fin de semana lleno, pero lleno de reggae. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes y todos los martes acá. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias. Ay, sale el sol y lo puedes ver. Hoy sale el sol para ti también. Hoy sale el sol y lo puedes ver. Hoy sale el sol para ti también. Después de la lluvia el sol vuelve a salir. Y pruebas del elixir que tienen para ti. De ti depende, si esto lo entiendes. Para que mi hermano no te lleve la corriente. En ti está el poder, esa

Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies, herraduras y fardos de alfalfa. Aceptamos débito y transferencia. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Agroveterinaria Ongamira. Avenida Pueyrredón 244, justo frente al Rosedal. Capilla del Monte. Hola Diego, hola Daniel, hola a todo el equipo y fundamentalmente hola audiencia. Hoy vengo a sumar mi voz a todas las voces y a presentar mi comentario después de algunas semanas de no hacerlo, porque en realidad las noticias nos apabullan. Algunas son repetidas hasta el cansancio, que y machaca nuestra cabeza, y algunas se ocultan. También hay un juego de lenguaje que es muy perverso y controla el pensamiento y deforma las opiniones. Tenemos que tener en cuenta que entre todos los maltratos que estamos recibiendo con respecto a la economía, con respecto al hundimiento de las empresas estatales, que hoy, por ejemplo, se reglamentó en la ley bases, ya empezó el remate de las empresas estatales, además de la fuga de reservas, además de la caída de las acciones de las empresas argentinas en la bolsa y un cúmulo de malas noticias. Malas noticias que hacen a esta realidad y malas noticias que también la nublan, fue lo que me mantuvo un poco alejada de los comentarios, porque algunas veces dije, muchas veces dije, que teníamos que darnos ánimos. Y creo que la forma de dar ánimo en este momento es justamente no dejarse engañar. Hoy había, en estos días, dos noticias claves. Una eran las elecciones en Venezuela y otra las de el niñito perdido, el niñito secuestrado, Loan. Con respecto a Loan, además de mis condolencias para todos por no tenerlo porque nos ha sido arrebatado, es indignante el tratamiento que le da el periodismo basura, permítanme la digresión, basura a este tema. Cualquier persona con una mínima experiencia y dos dedos de frente sabe que si se comete semejante delito y es amparado por los políticos de turno en el poder, o sea, gente del PRO en este momento, ¿no? Así está Corrientes. La parte judicial, la legislativa, cayeron empleados municipales, un senador, un gobernador que ni pisó el lugar, una ministra que realmente después que apareció solamente parecía que tomaba el pelo, una payasada absoluta. Y pasan y pasan los días, cualquiera se da cuenta que entre tener tantas personas detenidas, que ninguna hable, esos pactos de silencio corresponden a las mafias. Y esta vez se trata, sin lugar a dudas, de la trata de personas. Ese es el problema y los periodistas siguen realmente tomándole el pelo a la audiencia con diferentes jueces en la causa, diferentes investigaciones que no llevan lamentablemente a nada porque hay un pacto de silencio respaldado seguramente por alguna red muy importante que banca el gobierno provincial. Lo que estoy diciendo lo digo a mi cargo.

Te esperamos en la fonda de Cruz Chica, en La Cumbre. Proponemos un espacio de exploración donde integramos el juego y la meditación como una forma de practicar el estado de flujo y la inmersión en el presente. En Pi expandimos, reconectamos e integramos nuestra propia percepción para reconocernos y recordarnos nuestra identidad creadora individual, colectiva y cósmica. Para inscribirte, comunícate al 11 57 63 53 14. Estamos con Claudio Glesva, esa que ha llegado en el medio de la noche y el frío. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a la audiencia. Sí, volvió el fresco, bastante fresco, bajó ostensiblemente la temperatura. Y durante el día estuvo cálido. Hasta tomando sol. Ponía la cara para arriba a ver si me quemaba un poquitito. Estamos escuchando a Elizabeth Jorge, donde decía la realidad que nos... Que nos atraviesa y cómo nos atraviesa. Yo no puedo entender que un gobierno, como el gobierno que tenemos, nos quiera fundir y hundir a todos, porque cada vez que hacen un nuevo anuncio es para perjudicar a la gente. Ya se ve que los niveles de consumo están bajando porque la gente no tiene plata, no puede comer, come mal, o come en vez de tres veces o cuatro, come dos o una. Bueno, conozco muchos amigos que han tenido que dejar los departamentos por el alquiler, que no pueden pagar los alquileres. Gente que uno jamás pensaba que iba a ocurrir y estar en esa situación. Y no solamente la gente, sino la gente que tiene negocios. ¿Cuántos negocios han cerrado? ¿Y cuántos van a cerrar? Y ahí la gente gasta cada vez menos y también van a estar perjudicadas esas personas que tienen esos negocios, porque va a disminuir también las ventas de esos lugares. Entonces estamos todos en este gran problema. Por más que lleguemos a inflación cero, vamos a tener supervivencia cero también, porque no sé a dónde vamos, y la gente no está respondiendo, no se está quejando, no está reaccionando, no está pidiendo por sus derechos. Estaba viendo hoy en la tele un informe donde decía que cada vez la gente sale de la clase media y está cayendo en la clase baja. Mucha gente que está viviendo en las calles. Eso la gente no lo ve. No lo ven los diputados, los senadores, el Poder Judicial, la gente en sí. ¿Qué es lo que hacemos para que eso no ocurra más? ¿Está todo bien? ¿O los sueldos altísimos que tienen los diputados y senadores y el Poder Judicial, la Corte Suprema, ellos van a poder seguir comprando, comiendo, viajando? Y la Argentina está cada vez dividida en dos partes, los que no tienen nada y los pocos que tienen muchísimo. ¿A dónde vamos? Es que justamente yo creo que ese es el objetivo de este tipo de gobiernos liberales, es terminar con la clase media, que era la que, digamos, de alguna manera generaba el consumo y generaba la producción. Como vos bien decís, cada vez el consumo baja más. Y lo vemos acá en el pueblo, donde han cerrado negocios. Hoy lo hablaba con una amiga, casualmente, que está buscando un alquiler para mudarse acá a Capilla, y es exorbitante lo que le piden y las condiciones que le ponen, ¿no? Y está todo Capilla en venta, o sea, y que no se puede creer. Bueno, yo desde que vivo acá, que ya son unos cuantos años, y siempre lo comento esto con conocidos y amigos en las mesas de café, que desde que llegué he visto carteles de casas en venta y aún hoy siguen estando esas casas en venta. Y hace 12 años. Claro, pero sucede que ya cuando yo llegué hacía años anteriores que estaba el cartel puesto. Sí. O sea que no, vender no se vende. Acá el alquiler es muy bajo y de eso se aprovechan también al haber poca oferta y mucha demanda. Los propietarios que quieren alquilar quieren sacar una tajada mayor también, ¿no? Seguro, para mí es un genocidio despacito que va llegando, que va dejando gente fuera del consumo, fuera del qué sé yo, un país se mantiene por el consumo que hay. Si vos consumís, viajás, eso le das plata a las compañías de transporte, a los hoteles, a la hotelería, a los restaurantes, a los bares, a la vida nocturna. Si no se consume, esto es una cosa muerta. Se ve a la noche acá que no hay nadie en la calle. Claro, pero tiene que ver con el tema de la construcción, fundamentalmente, que es una de las áreas en donde se concentra una gran cantidad de servicios que se prestan a la hora de la construcción. Electricidad, sanitarios, la mano de obra de los constructores, de los albañiles, o sea, de los pintores, la pintura. Y cuando uno mira ese tremendo mundo que se genera a través de la construcción, y la construcción lamentablemente está parada, ¿no? Y es una de las de los ejes, diríamos, ¿no? De generar trabajo y generar empleo. Sí, yo creo que estamos todos, pero todos perjudicados. Estaba hablando con un amigo que tengo que trabaja como conductor en una de las compañías de ómnibus que viene acá, y me decía: Diego, ¿vos podés creer que estamos por debajo del nivel de la pobreza? Le digo: ¿cuánto estás cobrando? Me dice: estamos cobrando, es un conductor, un chofer de ómnibus que tiene ya varios años. El mes pasado estaba cobrando 750.000 pesos. Me dice: ¿vos podés creer con la responsabilidad que tenemos nosotros, 56 personas que dependen de él y de su compañero? 750 mil pesos no es nada para una persona que tiene que volver a su casa, viajar de noche, que casi no descansa. Es toda una vergüenza. Y ese tipo que tiene que ir a comprar a los negocios, o de Capilla, o de La Falda, donde sea que vive, imagínate, cada vez va a ir comprando menos. Y los negocios también van a estar perjudicados, porque la gente no tiene para gastar. Bueno, vamos, hoy es martes de tango. Vamos con un tango, Adriana Varela, Garganta con Arena, y vamos a escuchar la Betty, que es lo que tiene. Y después, el momento culto de la noche, que es ahí es cuando apareces vos. Bueno, vamos con Betty y los tangos. Para vos, Polaquito, Luisa. Ya ves, el día no amanece, Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, que te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Buenas noches, Diego, buenas noches, Dani, y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy es martes, martes de tango. Hoy se dice... Y se viene el encuentro tanguero más importante del mundo. Se hace... en la ciudad de Buenos Aires. Cada edición se despliega el universo tanguero. Ya está todo preparado para la nueva edición de este esperado festival. Vamos a disfrutar de un universo del 2x4. Es una cita anual que reúne a consagrados artistas del género y a las nuevas generaciones también para brindar lo mejor de la escena tanguera. Lugares donde se van a poder participar este año son la Usina del Arte, el Teatro Colón, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Cine Teatro El Plata, el Centro Cultural San Martín y el Centro Cultural Recoleta. Así que bueno, si podés, hacete un viajecito a Buenos Aires a disfrutar de el mundialísimo. Y si no, nosotros, los del interior, nos vamos a regocijar mirándolo por las redes. Vamos a estar allí, vibrando junto a todos los porteños que van a disfrutar de este mundial. Como dije, se lleva adelante en Buenos Aires, es la competencia de baile de tango más importante a nivel mundial, donde se miden todos los profesionales. Así que agéndalo. Tango Festival y Mundial, del 14 al 27 de agosto, en la ciudad de Buenos Aires. En esta noche de tango vamos a escuchar el tango Escualo por el quinteto Astor Piazzolla. Thank you. Comienza nuestro espacio publicitario. Por favor, quédate escuchándolo y elegí a quienes eligen apoyarnos. ¿Ya conoces El Paraíso? En La Cumbre, la Fundación Manuel Mujica Lainez te espera para que conozcas la Casa de Manucho, un rincón soñado lleno de recuerdos y vivencias del escritor. En estas vacaciones de invierno vení a recorrerla, descubrí el fascinante mundo de Manuel Mujica Lainez. Te esperamos de lunes a domingo de 11 a 18 horas. Visitas guiadas cada hora. Casa Museo Mujica Lainez, Cruz Chica, La Cumbre. En San Esteban, BTI, Mecánica de Motos. Taller mecánico y de electricidad de la vieja escuela. Servicio de carburación, transmisión, suspensión. Somos especialistas en electricidad y en todo tipo de motos. Presupuestamos sin cargo. WhatsApp al 3548 615156. El Face BTI Mecánica de Motos y el Instagram BTI-Mecánica de Motos. Estamos en Leopoldo Lugones entre Avenida Grierson y Sarmiento, Barrio El Cruce, San Esteban. BTI Mecánica de Motos. BG Distribuciones, ventas mayoristas y minoristas. Tenemos precios exclusivos para comercios, hotelería y gastronomía. Pedinos lista de precios al 351-6372-999. 351-6372-999. O acércate a nuestro local en Ruta 38 y Salta, frente a Estación Uritorco. Fiambres, quesos, lácteos, pastas frescas, panes lactales, insumos para gastronomía, todo para los desayunos. BG Distribuciones, ventas mayoristas y minoristas. Espacio Viaraba, música, talleres, poesía, niñeces. Los sueños de la comunidad tienen lugar en Espacio Viaraba. Una sala, mucha cultura. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Ya ha llegado el momento culto de la noche. Claudio, es tuyo. Buenas noches nuevamente, Diego. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo en una radio muchas voces. Y bueno, hoy vamos a referirnos a un gran poeta, a un mejor amigo, trabajador de la cultura, como fue el flaco Carlos Dariel, queridísimo, que van a ser 3 semanas o un poquito más que nos ha dejado físicamente. Pero bueno, nos ha quedado el legado de su poética, de su amistad, de su relación. Y siempre estos momentos, de alguna manera de despedida o de recordar a quienes transitaron el camino de la literatura, de las letras, de la poesía, del trabajo cultural, no es fácil. Pero hay que hacerlo, ha llegado el momento, queremos homenajearlo. Y digo queremos, cuando hablo en plural, me refiero a otros amigos en esta senda de la literatura que nos van a acompañar esta noche. Y quiero agradecer muy, muy, muy especialmente a todos ellos, a quienes respondieron al llamado y se sintieron halagados y van a perfumar con sus voces el éter de la radio. Estos poetas son Esther Pagano Merkel, Claudio Simis, Rolando Rebagliati, Romina Funes, José Mushnik, Ana Guillot, Eduardo Espósito y Luis Raúl Calvo. Todos ellos comprometidos con la literatura, con la poética y fundamentalmente, y siempre lo resalto, con el trabajo cultural. No queda mucho más que decir que agradecerle al Flaco que nos acompañó en la vida, nos quedó un viaje pendiente que en algún momento quisimos hacer juntos. Bueno, el Flaco había nacido el 1 de agosto del año 59 y nos dejó el 18 de julio del 2024, hace unos pocos días. En algún momento voy a tomar una nota que le hizo, una extensa nota que le hizo Rolando Rebagliati, en donde él se refería a la escritura y decía: escribir siempre de la misma manera no solo me aburre, también me espanta. Siento que estoy empezando a escribir desde un oficio, desde un conocimiento, desde una comodidad que termina por incomodarme. Por esto trato de buscar otros caminos en el terreno de la escritura que me permitan sentir que estoy explorando un territorio que no conozco y que al mismo tiempo me estoy explorando. Para mí la escritura es un modo de interpelarme, una manera de explorar quién soy y qué quiero decir. Bueno, vamos a escucharlo entonces a Carlos Dariel, a ver si podemos meternos con la voz de él en ese qué quiero decir, en esa exploración que, bueno, los que escribimos llevamos adelante. Uno, ¿qué hacer con este amor sino escribir? Dos, sospecha de que no son las palabras el poema, acaso su borde. 3. Similar a un sabueso, el poema busca la huella tras el crimen. 4. Advertido al modo del cómplice, el poeta cae igualmente en el error. 5. Nunca se vuelve al lugar de la inocencia. 6. Sostener la mirada detrás del ojo y extenderla como una mano para tocar. 7. Lluvia que en la larga noche nos arropa como una madre ausente. 8. Escritura, tejido de una manta corta. 9. Huella que, sin contar para nada, resulte imprescindible. 10. Una mano hurgando en un bolsillo sin que sea posible discernir cuál es cuál. Niño en la ventana. Detrás de la ventana un niño crece al pulso de sus ojos. Sus manos sobre el vidrio no pueden sofrenar la sed. Afuera la materia despliega su desfile, toda su fanfarria de colores y formas, sombras que tornan menos definidos los contornos, retazos del mundo que abrevan esa boca abierta detrás de la ventana. Letra a letra, un caos ajeno, llega a sus ojos y reclama un orden, tal vez también ajeno. El niño nombra vidrio mediante, lo que reciba el ojo será devuelto por la boca. Un sentido adviene al mundo a través de una ventana en el niño del ojo, agua que crea su recipiente a expensas de una mano contra el vidrio. Bueno, por aquí Romy Funes, agradecida por todo lo que nos dejó Carlos Dariel. Con mucha emoción voy a leer un poema de él que se llama Déjà Vu. No sé de qué manera ni bajo qué propósito estás de regreso. Y tan precisa, tan abrupta tu presencia vuelve a dar en mi pecho. Entonces yo también vuelvo, y es inevitable. Como agua me acomodo al recipiente, y reposo o recuerdo, no hay diferencia en esto, a no ser por esa cicatriz que disimulo cuando gana la intemperie. Regresaste y vuelve mi mano sobre la tuya. Un día sobre otro y letra sobre letra, vuelve a las cosas que tocamos su primer nombre. Advierto que hasta entonces no supe de qué se trataba el retorno. Haikus. Triste naranjo, ya no tienen sus ramas más que una hoja. Tomo un café, se quedan en mi boca viejos recuerdos. Viajo y escribo, a un tiempo colaboran papel y lluvia. Noche sin luna, a mi lado reposa su brillo ausente. Un grillo canta, bajo pálida luna su desamor. Bueno, escuchamos en la voz de Rolando Rebagliati, Niño en la ventana. Rolando Rebagliati es un poeta, un gestor cultural, coordinador de ciclos de poesía, un narrador que nació en Buenos Aires en 1945. Luego, Romina Funes, Déjà Vu. Nació en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en el año 1981. Es poeta, narradora y promotora cultural, y coordina desde el año 2010 el ciclo Letras y Música. Seguidamente, los haikus en la voz de Claudio Simis, que nació en Buenos Aires en el año 1960. Es un profesor de letras, poeta, ensayista. Buenas tardes, buenas noches. Aquí José Muchnik, el poeta argentino desde París. Les hablo a invitación del amigo Claudio González Baeza. Les envío una lectura de dos poemas del querido Carlos Dariel, falleció recientemente, para su columna radial en Capilla del Monte. Estos poemas están extraídos de su libro Desde la Sed. La higuera. La tarde rodea con su abrazo las calles angostas y la escuelita emplazada en pequeño pueblo cercano a la selva. Los rayos del sol que dan en la pared dejan ver el deterioro con furia estremecida. Todo el lugar a la redonda está enmarcado por un silencio nauseabundo y líquido. Una puerta entreabierta deja ver manchas de oscuridad atravesadas por un hilo de luz. Y más adentro, un catre donde la presencia del hombre reposa. Aclaremos que se trata de la escuela de la higuera, ¿no? Y el catre donde reposaron los restos de Che Guevara. Y a continuación les leo un poema breve pero muy bello que el amigo Carlos Dariel dedicó a Antonio Porquia, ese gran poeta argentino de origen calabrés, que publicó un solo libro, pero que alcanzó para pasar a posteridad. Ese libro de Antonio Porquia se llama Voces. Y el poema que le dedicó Carlos Dariel a Porquia es el siguiente. Leerte una vez es cambiar el ojo para siempre. Leerte muchas veces es regresar en cada viaje a un origen distinto. Leerte infinitas veces me ubica a equidistancia y a la vez en el centro de cualquier punto del camino. Poema de Carlos Dariel dedicado a Antonio Porquia. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Claudio González Baeza. Y hasta la próxima. Soy Ana Guillot. El poema se llama Desplazarse. No ves el río de llanto porque le falta una lágrima tuya. Antonio Porquia. Camino por una plaza de barrio, sin apremio y sin orgullo, pero no alcanza. Llevo sobre mis hombros el pasado que fui, soy y seré. Me desplazo sin rumbo. Familiarmente extraños se me hacen las hojas que tiemblan de ocre, el sol que abreva los rostros. Avanzo como un aullido en el aire, traza que tiene su marca de origen. Lillera de la luz de la mañana, persigo un surco no nato. el revés de una huella, lo creado a imagen y semejanza del desespero. A mi alrededor el día se vuelve ajeno, no ileso, pero más cercano a una deseada tolerancia. Detrás de un árbol asoma un perro y me acerco a pedirle prestado los ojos, los mismos que abundan en mordeduras sin hueso. Quiero ser ese hocico fisgón, garra que rasga la bolsa, cola elemental de su ventura. Ahora me veo con ojos de perro y ese que miro se sienta a esperarme. Del libro Cuestión de Lugar, 2007. Voy a leer un par de textos de el querido Carlos Dariel, elegido de su libro Donde la sed. Va el primero. Desiderata. Mis manos sobre el lápiz, sobre el papel, sobre el vacío, el hueco necesario, nutricio y hiato proveedor de prodigios o de material de descarte. Sagrado oficio, decir con palabras lo que no pertenece a ellas. ¿Y a qué pertenece? Propiedad, vanidad de vanidades. No hay pertenencia sino correspondencia. El efecto es simultáneo a la causa. El papel hacia el escriba, el vacío al autor. Mi nombre es Luis Raúl Calvo. Soy poeta y ensayista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le agradezco al escritor amigo Claudio Blés Baeza haberme invitado a participar de este tributo al querido amigo y estupendo poeta Carlos Dariel, un hombre muy comprometido con su tiempo, quien lamentablemente nos dejó recientemente. Voy a leer dos poemas de Carlos Dariel. 1. Ella vacía todas las noches un cielo distinto. Rueda liviana sobre la cornisa que hace borde con la espera. Mira como un fuego extinguido, mira la boca negra de sus días. Boca negra y amarga con la que habrá de pronunciar sus próximos despojos. 2. Deja viu. No sé de qué manera ni bajo qué propósito estás de regreso, y tan precisa, tan abrupta tu presencia vuelve a dar en mi pecho. Entonces yo también vuelvo y es inevitable, como agua me acomodo al recipiente y reposo o recuerdo. No hay diferencia en esto, a no ser por esa cicatriz que disimulo cuando gana la intemperie. Regresaste y vuelve mi mano sobre la tuya, un día sobre otro y letra sobre letra vuelve a las cosas que tocamos su primer nombre. Advierto que hasta entonces no supe de qué se trataba el retorno. Muchas gracias. Escuchamos a José Muchnik, quien nació en Buenos Aires en 1945, poeta, traductor, antropólogo, reside hoy en Francia. A la poeta Ana Guillot, que nació en Buenos Aires en el año 1953, profesora de letras, docente universitaria, poeta y narradora. Eduardo Espósito, poeta, gestor cultural, nacido en Buenos Aires en 1956. Y recién a Luis Raúl Calvo, nacido en Buenos Aires en 1955, poeta, ensayista, dirige la revista cultural Generación Abierta y conduce el programa del mismo nombre. De Carlos Dariel, de su libro Según el Fuego, de su apartado Vísceras de Cenizas, Poema número 6. ¿Se es cambio o no se es? Da lo mismo ser explosión de vísceras que simulacro de espejos. Solo es posible el fuego. Allí donde su bocanada expulsa el estertor del mundo, lo que se llamó comienzo, el grito ciego de la conciencia concentra la roca viva de su propio peso. Se es cambio o no se es, da lo mismo, siempre se es resto. Mi homenaje a Carlos Esther Pagano Merkert. Escuchamos a Esther Pagano Merkert, poeta, coordinadora y conductora de cafés literarios y programas radiales. Calingasta, San Juan, nació en 1950. De no ser por esa intemperie que se adentra, esa hendidura que instala la distancia al acercarse, esos afueras plegados bajo la piel, uno tendría la sospecha de no haber nacido nunca. Orfandad del llanto, lágrimas en cocción de su propia salsa, agua que discurre sin cauce, necesidad de beberse, sin provecho para sí ni para nadie. Barro del ánimo, se diría, afán de no perdurar impune. Poema 6. Todo es vientre de horizontes móviles. No puedo ni debo entonces detener este obstinado temblor, esta llama vacilante que enerva mi aliento y me lanza al torrente. No puedo, digo, desatender mis nervios, como quien desbroza pelusas de la memoria u oculta un cielo arrodillado a sus cenizas para solo sostener lágrimas que cazan en manadas. Puedo, sí, en cambio, trazarme un sesgo, proclive a círculos abiertos, para finalmente preguntarme qué será del sabor de las uvas cuando ya no palpite en mi boca. Cuando el Ibai bebía, la luna se amorataba, el cielo era un charco y la noche, una voz que florecía. Yo caminaba bajo la sombra del Ibai y él, la sombra de él, me alumbraba. Veo al Ibai en el vino que bebo y es un brindis la luz, un abrazo el átomo que nos une. Ibai arrulla mi sueño, yo duermo en su eternidad. El viejo y la arena. En el bar quedamos pocos. Cerca de mí, un viejo inclinado sobre la mesa tiene los ojos demasiado lejos. Adivino en su mirada una pala que se clava en el tiempo, socavando su base. Tomo un sorbo de café mientras miro ese cuerpo inerme, igual que una piedra sin memoria. Las arrugas de su mano son como esos dibujos que la bajamar deja sobre la arena. Una mosca se posa en su mesa y recorre en zigzag uno de sus bordes. La mosca tiene, parece tener, la edad de la arena. El viejo no revela ningún cambio, a juzgar por los resabios de la bajamar en su piel delgada. Ahora mira la mosca posada en su mano, la mira como a ese niño que pudo ser cuando era apenas un viejo de 6 años y sus ojos 2 moscas hurgando en el desierto. Ese viejo ha capturado mi mirada. me atrapa esa luz anclada en su barba, mientras la noche avanza sobre la arena y alcanza el estado de mosca. Decía el poeta, me encantaría una reunión monumental integrada por Hernández, Vallejo, Mallarmé, Dickinson, Artaud, Pound, Whitman, Bayo, Borges, Lennon, Pizarnik, Dalí, Picasso, Van Gogh y una larga lista de etcéteras. Ya estás con ellos, flaco querido, y pronto nos sumaremos nosotros también. Buenas noches y muchas gracias. Todos nos sumaremos en algún momento. Bueno, qué lindo fue escuchar a tanta gente que lee también. Eso me parece increíble. Pero bueno, acá estamos. Grandes, vamos con... grandes lectores, sí, no, y grandes escritores. Qué bien que leen, cada uno con su estilo. Vamos con Gustavo Cerati, Crimen, y volvemos a escuchar lo de Martín Bermúdez, La botella en el mar. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará. Resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar. Hola, soy Martín Bermúdez y esta es Una botella en el mar. Ayer escuchaba en un compilado que hace un programa de noticias conducido por Pablo Caruso, un periodista realmente sensato en América 24, escuchaba y veía un compilado que hacen acerca del vocero presidencial, Manuel Adorni. Y mientras lo escuchaba y prestaba atención a las cosas que decía, me di cuenta que, amén de ser un iletrado, provocador y con mala leche, en realidad cumple bien su papel, que es distraer. Nosotros nos enojamos con las cosas que dice Adorni, un tipo absolutamente intrascendente, al que no invitaríamos a comer a casa porque es un boludo y nos aburriríamos antes de llegar al primer plato. Pero la realidad es que el tipo está para distraer, está para provocar. Dice barbaridades con respecto a que si el presidente dice que alguien es comunista, entonces es comunista. Para el presidente comunista es hasta Rodríguez Larreta, o sea, eso es un concepto que evidentemente está remarcado, o sea, remarca esto para provocar. Es una maniobra de distracción cotidiana que les surte bastante efecto, si no fuese porque a veces ocurren otras cosas que también sirven para distraer, que forman parte de un combo en el que todos entramos, que es una trampa en la que nos metemos de cabeza, porque lógicamente vemos y escuchamos cosas que nos indignan. Lamentablemente, el hecho de que Manuel Adorni sea vocero presidencial responde al hecho de que Milei, Javier Milei, es el presidente de la Nación Argentina. Y Milei, y por interpósita persona también Adorni, son parte de la maldita herencia del Capitán Beto. Porque no se puede entender de otra forma. Yo, por más que analice los errores cometidos por uno u otro gobierno, no puedo terminar de entender que puede haber llegado semejante energúmeno al poder en la Argentina y encima con semejante poder de fuego destructivo, si no fuese porque a toda una larga cadena de cagadas y desaciertos, a veces errores no forzados, otras veces forzados, parte muchas veces de la impericia y parte otras veces, probablemente también en el gobierno de Alberto Fernández, de una palabra que está omnipresente en la política, que está siempre en la política, que es la palabra cajas. Es muy probable que gran parte del conflicto que se fue generando entre uno y otro de los muchachos que lo apoyaron al Capitán Beto tenga que ver justamente con el tema de las cajas. Pero eso no termina ahí, porque uno puede decir, bueno, hubo impericia. Yo insisto, no sé si le ocurrió a él o a quién se le ocurrió, pero dentro de todo el manejo de la pandemia estuvo bastante bien, armaron una estructura que pudo contener bastante socialmente, más allá del disconfort de aquellos que no estuvieron de acuerdo con quedarse encerrados, exacerbado y acentuado por energúmenos políticos como los libertarios, que ahora uno escucha las razones de Lilia Lemoine al respecto y realmente pone los pelos de punta. Pero bueno, eso pasó. Vamos a suponer que hayan quedado las aguas divididas. Algunos piensan que fue desacertado el manejo de la pandemia. Otros pensamos que si hubo algo que hizo bien Alberto Fernández, o por lo menos que se hizo bien durante su gobierno, fue exactamente el tema del manejo de la pandemia. Incluido el tema de las vacunas, aerolíneas argentinas, el aislamiento preventivo, que quizás muchos podrán decir, pero al final los resultados fueron los mismos que en otras partes del mundo. Tal parece ser que la casuística indica que no, habida cuenta de que ciudades como la ciudad de New York, una de las principales ciudades de una de las más grandes potencias del mundo, junto con China, estuvo colapsada. Y había lugares donde había fosas comunes y los muertos se apilaban en la calle porque no daban abasto para sacarlos. Entonces, digo, bueno, cada país eligió lo propio. Pero durante la época de Alberto ocurrieron cosas que fueron absolutamente funcionales a lo que vino después. Hay mil teorías al respecto. Lo cierto es que Milei está ahí porque lo pusimos todos, los que lo votaron y los que no lo votamos, porque dejamos que el país cayese en tal grado de abandono, dejando que los políticos se ocupen. Y los políticos son una cosa que está trabajando constantemente en la política. No es lo mismo la política que los políticos. Y entre los políticos a veces resulta muy difícil separar la paja del trigo, porque en la puja por el poder ocurren alianzas que dan ganas de vomitar en el mejor de los días. Y otras veces nos llaman a la reflexión de decir cuál es el precio que uno está dispuesto a pagar de hacer la vista gorda y mirar a un costado con respecto a algunas cosas que huelen a corrupción, si con eso está la condición de que el país mejore, que mejoren los sueldos, el consumo, que el país progrese, avance, que haya menos pobres. Lo que pasa es que la pobreza se disparó, los sueldos se han desplomado como una constante, y ocurrió ya en el gobierno de Alberto Fernández que había trabajadores registrados por debajo de la línea de la pobreza. No es casual la mención que hago de este dato, porque una de las cosas que está utilizando el gobierno en este momento es decir que esos sueldos registrados le están ganando o le han ganado este mes a la inflación. Claro que eso es un numerito que forma parte de un todo que es muchísimo más complicado de entender, porque en realidad hay una cuestión bastante clara, que es que cada vez hay más gente perdiendo el trabajo. Cada vez hay más pymes que cierran, cada vez hay más pobres, cada vez hay más indigentes. Entonces, que vengan y digan los sueldos le están ganando a la inflación, es realmente una tomadura de pelo a la que ya estamos habituados en este gobierno, que dice, sin ponerse colorado, barbaridades que realmente implican de por sí en la manera de expresarlo, pero tienen un fondo que dejan claro que de gobierno un carajo, que no entienden nada de gobierno, que lo único que quieren es afanar. Una de las pruebas irrefutables de esto tiene que ver justamente con lo que pasó con Brasil. Lula es un comunista, etcétera, etcétera, y ahora Brasil nos da una mano con el tema de nuestra embajada en Venezuela. Lo que demuestra que las relaciones internacionales son un poquito más complejas que las que puede haber leído este pibe en alguna revista de lectura liviana mientras se creía con estatura para ser estadista. Pero insisto, esto es la herencia del Capitán Beto, que hasta hace poco uno simplemente podía decir, y bueno, el tipo es pecho frío, fue demasiado tibio, es un salame, un culo roto, lo que sé, cualquier cosa. Pero lo cierto es que ahora surgen algunos datos que ya lo convierten en alguien no tan inocente. Por supuesto deberá investigarse y expedirse a la justicia, pero el afer de los seguros, en los cuales está directamente vinculada y ya comprobado por intercambio de mensajes su secretaria como realizadora de tráfico de influencias, es un tema que salpica a Alberto y del que cuesta muchísimo trabajo creer que no tenga nada que ver, habida cuenta que él estuvo en la Superintendencia Nacional de Seguros. Y por otro lado, ¿alguien imagina que la secretaria privada de un presidente pueda moverse alegremente hablando con ministros, gobernadores, senadores, diputados, líderes y dirigentes sin conocimiento del presidente de la nación? Porque claro, uno dice, no, bueno, la mina no dijo nada, Alberto no se dio cuenta. ¿Cómo que no se dio cuenta? Y se juntó en algún momento con alguno de los tipos que habían contactado con Cantero, con su secretaria, y nadie le dijo, che, me llamó tu secretaria el otro día, ya el tema de los seguros está. O sea, cuesta muchísimo trabajo creer que no tuvo nada que ver. Para terminar de mejorar este estofado, aparece el tema de la denuncia de violencia contra su señora esposa, Yáñez, que por más que intenten borrar y desdecir lo que dijeron y que ahora resulta que lo que decían los chats no era lo que decían los chats, y el abogado dice que él le cree a Alberto cuando dice que es incapaz de golpear a nadie, etcétera, etcétera, agrega un condimento no menor en un país que intenta de alguna manera superar la cuestión de la violencia contra la mujer. Y tiende un manto de sospecha sobre una de las peores atrocidades que puede hacer un hombre, que es golpear a su mujer, a cualquier mujer, a una mujer. También esto distrae. Entonces, distrae el zángano este que está como vocero presidencial, distrae la noticia sobre Alberto. Y mientras tanto, ocurren cosas que los noticieros comentan, pero nosotros nos quedamos más con la comidilla de que Alberto hizo tal cosa o que Cadorni dijo tal otra. La economía ayer demostró claramente el por qué la Argentina necesitaba desde hace muchos años tener un cepo, que es incómodo, que es una real cagada, pero que es un escudo cuando un país es tan endeble en términos de divisas, es la única forma de no mandar el país al tacho cuando ocurre una crisis financiera internacional. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer cuando abrió la bolsa de Tokio después de bajar las tasas de interés y se armó un derrumbe que afectó a todas las bolsas del mundo y afectó incluso la relación de arbitraje de muchas divisas del mundo? Y acá no pasó nada. Acá el dólar blue, un mercado que usamos como referencia, pero en que en realidad mueve domango con 50, ¿eh? Haría cagar de risa a cualquier empresa medianamente grande la cifra que modifica las tendencias en el dólar blue en la Argentina. Son unos pocos millones de dólares. Tanto es así que ayer el Estado salió a vender 25 millones de dólares y con eso consiguió corregir un poco el precio del dólar blue y que operara a la baja ligeramente. El mundo se derrumbaba financieramente y acá no pasaba nada, porque de alguna manera estamos fuera del mapa, por alguna cuestión, pero por otro lado, porque ese cepo tan vilipendiado resulta que ahora sirvió y quedó claro para qué sirve. No solamente para que no salga la señora Clotilde de acá a la vuelta a comprar dólares cada vez que tiene un mango, sino porque habiendo pocos dólares hay que protegerlos. En el año 2018 no había cepo, ocurrió una crisis financiera internacional y los dólares se mandaron a mudar, se tomaron las de Villadiego y se produjo una fuga de divisas sobre cuyas consecuencias todavía estamos pagando. En conclusión, como todo tiene que ver con todo, yo creo que nada más funcional que Manuel Adorni en este momento para distraernos con pelotudeces, mientras la economía real se derrumba en la Argentina y están haciendo negocio únicamente aquellos que se dedican a la cuestión extractivista, véase las mineras, las petroleras, la industria se resquebraja cada vez más. Nadie va a venir a invertir en la Argentina por más rigi y blanqueo, y los que vengan van a ser narcos. Y ayer incluso bajaron las acciones de las empresas petroleras. Estamos en un barco que fue tomado por una banda de piratas que poco saben de navegación, poco saben de liderazgo, y lo único que hacen es ir borrachos por la cubierta gritando obscenidades y afanando todo lo que pueden, porque saben que en algún momento el barco va a encallar y necesitan huir rápidamente antes que la gente normal que está en tierra suba a cagarlos a patadas. No se confundan con Manuel Adorni, no se nublen la vista con Alberto. Alberto lo único que hizo fue ponerse en evidencia. La cara que tenía, bueno, aparentemente la acompañan unas cuantas cositas, y nosotros transitando una crisis de la que deberemos salir en algún momento con más política, lo cual implica que si necesitamos más política, para limpiar la política tenemos que ocuparnos nosotros y prestar atención cuáles son los políticos a los cuales le ponemos el voto. Es simple, es claro, todos lo sabemos, pero hoy en día gobierna un tipo que no es político, que es un animal y cuyo vocero es un tarado, cínico y letrado, absolutamente funcional. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Si querés escuchar todos mis podcasts, todas las botellas que hay flotando en el mar hasta este momento, tenés que entrar en Spotify, que es una aplicación gratuita, y en Spotify buscar Una Botella en el Mar por Martín Bermúdez. Ahí vas a encontrar todas mis botellas. Podés seguirme en Spotify y estar notificado cada vez que hago una publicación. Es una aplicación sencilla de bajar y absolutamente gratuita. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan.